Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, estamos en un bosque. Con el amigo Raúl, nos escapamos del centro de rehabilitación para zombies. Salimos por una ventana y llegamos ahí, al bosque. El bosque donde el brazo armado de la escuela de nadie se prepara para la guerra. Había niebla, árboles, viento, humedad, noche. Fue una aventura increíble de pocos minutos, porque enseguida nos capturaron y nos llevaron a ver al maestro Nadie. No estaba muy contento con nosotros dos ahí, porque somos zombies. No estamos preparados para la batalla. Además, en ese bosque se entrenan los alumnos de nadie que no son zombies, el brazo armado de esta escuela, con sus bicicletas de combate, sus casitas de refugio arriba de los árboles, sus citronetas de asalto. Por eso el maestro estaba medio disgustado con nosotros y tenía algo de razón, porque, no sé, ¿a vos te gustaría que un zombie ande mirando cómo te preparás para una guerra contra los responsables de que haya zombies? Es difícil la pregunta, pero la respuesta es fácil. No, no te gustaría, porque pueden flaquear los zombies, atraer al enemigo, pasar información. Son zombies. Somos zombies. Raúl y yo. La cosa es que el maestro igual nos dejó estar ahí, pero eso sí, en el grupo de kamikazes. Kamikazes. Los que no vuelven. Nos asustábamos con Raúl, pero también nos pusimos felices porque siendo zombies ya estábamos perdidos. Lo único que queríamos era que nos dejaran pelear en la batalla, codo a codo con los compañeros. Maestro, intervine yo. Estamos muy agradecidos con Raúl, pero queremos saber concretamente qué vamos a hacer en el grupo de los kamikazes, le pregunté. Concretamente, Juanca los va a llevar a un álamo, dijo el maestro. ¿Un álamo? Sí, un álamo. ¿Y qué vamos a hacer en el álamo, maestro? Van a subir por una escalerita. ¿Y después? Eso depende. Decime, Juanca, ¿Gregorio tiene todo listo? Sí, maestro, dijo Juanca. Bueno, llévalos entonces, dijo el viejo, y se perdió en la oscuridad del bosque. Yo quería preguntar quién era ese Gregorio y concretamente qué íbamos a hacer ahí arriba del álamo, pero ahí nomás nos subieron a la citroneta y anduvimos rugiendo a través del bosque un buen rato. Se veían por las ventanillas bicicletas negras, otras citronetas, gente que subía y bajaba de los árboles, hacía fuegos, llevaba y traía materiales que no llegaba a ver. La señora de rulitos que manejaba no decía una palabra. Juanca tampoco. Tomamos mate y dejamos polvareda atrás, o niebla que buscaba ordenarse de nuevo en el camino. Por fin frenamos al pie de un álamo. Era inmenso. Su copa se hundía en la noche y la niebla. No se veía más allá de las primeras ramas. una escalerita de soga subía desde la raíz. «¡Qué lindos son los álamos!», dijo Raúl. «Sí», dijo Juanca, «y sobre todo, elásticos». «¿Qué? Elásticos. Además de lindos, son muy elásticos», repitió Juanca. «¿Pero qué tiene que ver que sean elásticos?». «Ahora les cuenta Gregorio». «¿Quién es Gregorio, Juanca?». «Gregorio es el guía que van a tener en sus misiones de kamikazes». «¡Apa! Ya estamos en una misión de kamikazes, ¿eh?», dijo Raúl con un entusiasmo que no le comprendía del todo yo. Supongo que se estaba imaginando a sí mismo en increíbles actos de heroísmo típicos de un zombi kamikaze. No sé, descolgado de un paracaídas de cartón sobre los techos de la Casa Blanca con la gomera lista, por ejemplo. O entrando a caballo con un látigo de alambre de púas en la sede de la Barrick Gold. No sé. Cosas así se imaginaba Raúl, supongo. Pero Juanca no lo acompañó en el entusiasmo imaginario. Lo miró nomás y dijo: «Che, vayan subiendo, ¿eh? Arriba los espera Gregorio. Es un buen tipo. Háganle caso, él les va a explicar». «Gracias, Juanca. Nos vemos después, entonces». «Ojalá, Martín. Ojalá», dijo el amigo. Se subió a la citroneta y se fue. Se fue. Y nosotros, Raúl y yo, zombies repentinamente convertidos en kamikazes, subimos lentamente hasta la copa del álamo. Arriba del álamo había una construcción de madera, pero no era exactamente una casita. No tenía techo, tenía piso, tres sillas y nada más. «¡Qué raro!», pensé. Pero enseguida vi que en una de las sillas había un señor de anteojos y bigotes. «Gregorio, seguramente, nuestro guía». «¿Qué tal? Yo soy Martín. Usted es Gregorio, ¿no?». «Sí, pibe, un gusto. ¿El muchacho cómo se llama?». «Se llama Raúl, Gregorio». Los presenté, se dieron las manos, todo eso. Y entonces Gregorio dijo: «Bueno, siéntense. Ya estamos listos, ¿no?». «¿Listos para qué, don?». «Para salir». «Pero acabamos de llegar, ¿a dónde vamos a ir?». Pero como no recibieron todas las instrucciones propias de los zombies rehabilitados que se alistan para hacer kamikazes. «No, no somos zombies completamente rehabilitados, don». Ahora entiendo. No les comentaron nada de nuestro sistema de transporte». «No, ¿qué sistema de transporte? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer?». «Vamos a hacerla fácil. Siéntense y pónganse el casco que hay bajo el asiento». «Muy bien. Ahora sí, tranquilos. Vamos a salir a nuestra primera misión juntos. Esta misión se llama El Último Árbol». «¿El Último Árbol?», dije yo mientras buscaba el casco. «Sí, pibe, El Último Árbol. Primera misión kamikaze, El Último Árbol. No preguntemos las cosas que acabo de decir». Dijo Gregorio con una autoridad que le daban los bigotes y los anteojos. «Relájense, respiren hondo, pónganse el casco. Lo único importante por ahora es la elasticidad del álamo. Bien, tenemos que ir bastante lejos». «Otra vez con eso de la elasticidad», dije yo dentro del casco. «¿Qué pasa? Me pongo medio incómodo con el casco. ¿Me lo puedo sacar? ¿Para qué? ¿Nos vamos a caer, Gregorio?». «Eso espero. Si no, no vamos a ningún lado». «Pero ahora sí, silencio, tengo que revisar los materiales», dijo Gregorio. Se sentó, metió la mano bajo su asiento y sacó el casco, pero no se lo puso porque sacó también una valija vieja, grande y azul, y la abrió. Adentro había un gran ovillo de hilo y un barrilete verde entero, con los flecos, la cola, todo. Lo sacó, cerró la valija, la guardó de nuevo, se puso el casco, abrazó el barrilete y pegó un grito. Un grito en mapuche, me parece. «¡Marichihuau! ¡Marichihuau!». «Pero che, ¿por qué hablan en otro idioma?», se quejó Raúl. «Raúl, somos nosotros los que hablamos en otro idioma, por eso no entendemos», le quería decir yo. pero no pude. No pude porque enseguida sonó abajo como un chasquido, un latigazo en la niebla al pie del álamo, un ruido como de algo que se rompe y se escapa, y enseguida la aceleración, el viento en todo el cuerpo, la increíble elasticidad del álamo que de pronto se suelta y nos permite salir disparados por encima de las narices del bosque hacia nuestra primera misión zombie kamikaze, llamada El Último Árbol. Sí, Gregorio, Raúl y yo partimos en un largo viaje nocturno, gracias a un complejo sistema utilizado por el brazo armado de esta escuela, un sistema de transporte que funciona por la liberación repentina de una gran cantidad de energía potencial. Un sistema célebre en la antigüedad, más conocido como catapulta. ¿Qué les puedo decir? Me gustaría mentir, dedicar 20 minutos a describir ese increíble vuelo nocturno, ese viaje por encima del bosque y el mundo hasta que salió el sol y aterrizamos en una calle. Pero no puedo. No puedo decir nada por dos razones. Primero, tenía tanto miedo que cerré los ojos. Y segundo, cualquier detalle que hubiera entendido no lo tendría que decir, porque es información súper secreta de los medios de transporte del brazo armado de la escuela de nadie. Sí les puedo contar que los cascos funcionaron y llegamos bien. Abrí los ojos y vi una calle. No se veían árboles y las casas tenían rejas por todos lados. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntó Raúl a nuestro guía. Cumplir con nuestra misión. La misión, el último árbol. ¿Qué último árbol, jefe? No hay ninguno, dije yo. Y Gregorio, con el casco en una mano y el barrilete verde en la otra, dijo: casi ninguno. Acá a la vuelta hay uno, el único en todo el barrio, el último. El último árbol, insistió. Y sus bigotes, tal vez por la agitación del vuelo, tal vez por una misteriosa sonrisa, mientras nos encaminábamos hacia lo desconocido, hacia el lugar de donde no se vuelve, para cumplir nuestra misión de kamikazes, digo, los bigotes de Gregorio bailotearon. Celestia Bebé, escuchamos No me importa verte perder. Cuatro o cinco gigantescas corporaciones multimediáticas internacionales y también varios medios locales, como por ejemplo la Radio Cooperativa de Necochea, se disputan la exclusividad de una entrevista con Raúl y conmigo acerca de los vuelos nocturnos de los kamikazes, la tecnología bélica del brazo armado de la Escuela de Nadie y ese tipo de cosas. Nosotros queremos decir que estamos completamente dispuestos a beber el veneno de la fama, pero el maestro Nadie no nos deja, porque bueno, prefiere que los zombies kamikazes hagamos lo que tenemos que hacer y nada más. Sin embargo, el maestro quiere dejar en claro algunas cuestiones acerca de nuestra misión en el combate. La misión de los que estamos perdidos y nos entregamos completamente a la búsqueda de otros mundos. Dice el maestro que nuestro cielo no es este, sino otro. Por eso, convoca a Conrado Nalé Roxlo para que exprese justamente el más alto objetivo de nuestras acciones. Escuchamos entonces a Conrado Nalé Roxlo, amigote de la juventud del maestro Nadie y miembro permanente del consejo académico de esta escuela. De otro cielo, esta es mi copa y la rompo, este mi caballo y lo suelto, decid a mis amigos que he muerto. Que el vino derramado de mi copa lo beban mi enemigo y mi perro, y sobre las cenizas de mi casa dance nervio. Yo, con mi propia sed, quiero embriagarme hasta ser una estatua de fuego. Decid a mis amigos que he muerto. Que mi caballo pase bajo el arco de rosas y laureles con otro caballero. Decid a mis amigos que he muerto, que he muerto y soy dichoso de otra dicha que baja de otro cielo. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. Dibujar una puerta en la pared. Saber que adentro hay una casa grande con ventanas y botellas, gatos, plantas. Quedarse afuera y esperar que los amigos se dibujen llaves en las manos. Como sabemos, Javier Villafañe es mundialmente conocido por diversas aventuras. Andar por todos lados con sus títeres, vivir en una carreta varios años, buscar y encontrar y repartir versos y cuentos para muchísima gente, entre otras. Lo que nunca hizo este hombre fue participar personalmente de la aventura que llamamos La Escuela de Nadie. Por eso, les leo algunos poemas de Javier Villafañe, por él más que nada. Si les gustan, búsquenlos para leer cuando quieran en laescueladenadie.wordpress.com. Guerra. Cuatro soldados murieron en un acto de arrojo. Murieron muchos soldados. Los generales, después de almorzar, dormían la siesta, o escribían sus memorias, o jugaban al dominó, o mandaban tarjetas postales. Un día, los dos ejércitos estaban frente a frente. Se miraban a ojo de cañones, y un soldado que iba con un mensaje, y otro soldado que volvía con un mensaje, eran enemigos, vestían uniformes de distintos colores. Se encontraron en el camino. Tenían sed. Fueron a un bar y bebieron. Se emborracharon. Cantaron abrazados. Cambiaron el uniforme y el mensaje. El que llevaba la respuesta traía la pregunta. El que llevaba la pregunta traía la respuesta. Y fue la paz. Y voló una paloma tan alta como el cielo. Condecoraron a los generales. Hubo un gran desfile. Pusieron coronas en la tumba del soldado desconocido. Los sacerdotes bendecían las espadas y las banderas. A los huérfanos los llevaron a un asilo. Todo fue tan en orden que no sobró una muleta en el reparto. Pensamientos de un anciano. Hay que regar antes que llueva. Solo yo me acuerdo de mí. No digas nunca, jamás. Decí quizás, tal vez. Cuando las moscas nos joden, mejor es dejarlas quietas. Hacer una sola cosa en la vida y perfectamente mal hecha. Ahogado no muerde agua. Por las despedidas se inventaron los viajes. El beber no ocupa lugar. Da limosna a plena luz por si están espiando del cielo. Las cerraduras obedecen al ladrón, jamás al cerrajero. Una ladilla es un placer, 100 un martirio. Nada es de nadie. Hacé lo que decís cuando estás borracho, ese sos vos. Pecado es no pecar. Miente, pero no engañes. El que duerme demasiado se entierra en vida. Gana el que pierde. Habla bien de Dios por si te escucha. Un anciano se siente viejo cuando no puede cazar a una pulga. La vida es corta y el quilombo largo. El ojo del vino engorda la uva. Todo se puede perder, menos la sed. Pobre del viejo pobre. Los amantes se abrazaban desnudos. Ella voló con los cabellos, con las medias, con las bombachas, con las ligas, con un corsé, con un marido, con un pastel quemándose en el horno, con una hija viuda. Él voló con un portafolio, con los lentes, con un sombrero, con un diploma, con un chaleco, con una esposa, con 3 hijos y 1 nieto. Volaban, se hacían adiós desde el aire donde estaban desnudos, abrazados. En la puerta del hotel tomaron un taxi. Dejado de caminar. Tu secreto es tan extraño que cuando vos te vas sigue acá tu cuerpo. Medianoche, hoy envejecido un poco suerte. Soy el hijo de la oscuridad, la novia robada y un folleto horrible del lugar. Crujen los pisos, aunque hayamos dejado de caminar. de Valentín y los Volcanes, escuchamos La novia robada. Y así nos vamos, entre gritos de esperanza en idiomas que deberíamos entender, poemas de amor y aventura, vuelos nocturnos provocados por la elasticidad de los árboles y guías de bigotes y anteojos que nos llevan por el mundo hacia nuestro destino. Un destino de kamikazes. El último árbol. Hasta la próxima.